Emilio Sánchez tiene el sabor de la novia. FM. Shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer. Come on, shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer. Este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @sánchezradio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompañan el sonido Jonathan Niño, la producción Sara López y Orlando Rivera. Y empezamos con un clásico de 1985, la canción que disparó a la fama a Gloria Estefan y a la banda con la que ella se dio a conocer. Banda fundada por su esposo Emilio Estefan, la banda Miami Sound Machine, del disco Primitive Love, la canción Conga. Vamos ahora a continuar con Seal y una canción de su disco homónimo del 2003. Esto se llama así, Get It Together. Now's the time for stepping out of place. Get up on your feet and give account of your faith. Pray to God or something, or whatever you do. What I see can make me stop and stare, but who am I to judge the color of your hair? Surely y'all are feeling much the same as I do. We got to keep this world together. And if you get down on your knees at night and pray to the Lord, He's gonna make it happen. Make it. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez. Y estaban oyendo a Mariah Carey con una canción de su disco Emotions de 1991. Este tema fue número 5 en los Hot 100 de Billboard. La canción Make It Happen. Nos vamos ahora con Juan Luis Guerra y una canción que él originalmente grabó a ritmo de salsa con el grupo 440 en su disco Ojalá que Llueva Café de 1989. En la versión original, el pianista era un gran músico cubano, Gonzalo Rubalcaba. Y esta versión fue hecha por él muchos años después, en el 2000, para su disco Colección Romántica, en un arreglo mucho más cercano al jazz, a la bossa nova, y realmente muy lindo. Esto se llama Razones. Earth, Wind and Fire nos acompañaba a esta hora en el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, con uno de los grandes clásicos de su carrera, del disco All in All, una canción con la voz de Philip Bailey. Fantasy, soy Emilio Sánchez, nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @sánchezradio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompañan el sonido Jonathan Niño en la producción, Orlando Rivera y Sara López, y vamos a continuar ahora con Coldplay y un éxito de su disco A Rush of Blood to the Head del año 2000. Esto se llama God Put a Smile on Your Face. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo a U2 con un éxito de su disco Acton Baby de 1992, el tema Mysterious Ways. Vamos ahora a continuar con Sister Sledge y una canción que fue compuesta y producida por Bernard Edwards y Nile Rodgers de la banda Chic, el tema He's the Greatest Dancer. Unos años después, esta canción es del 79, unos años después, en 1997, Will Smith utilizó un sample de esa canción como base para su éxito Getting Jiggy With It del disco Big Willie Style. Así que vamos a contrastarlas un poco. Primero van a oír a Sister Sledge con He's the Greatest Dancer y después a Will Smith con Getting Jiggy With It en el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, estaban oyendo a Will Smith con Getting Jiggy With It, y antes de eso estaban oyendo a Sister Sledge con He's the Greatest Dancer, la canción en la cual se basó Will Smith para hacer Getting Jiggy With It. Soy Emilio Sánchez, nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio, #numeral El Sabor de la Noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo #numeral El Sabor de la Noche. Vamos ahora a continuar con un clásico de Aerosmith, la banda de Steven Tyler y Joe Perry, un tema de 1987 que, si no estoy mal, es parte del disco Permanent Vacation. Esto se llama así: Dude Looks Like a Lady. En El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, les saluda Emilio Sánchez, y estaban oyendo a la reina del pop, Madonna, con una canción del año 2000, el tema Music. Nos vamos a despedir con un grupo icónico de los 70. Nos visitaron hace poco en Colombia junto a Kool & the Gang y son los Village People. Este es uno de sus éxitos más importantes, de 1978 tal vez. Macho Man, quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Sara López y Jonathan Niño por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre, más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos.